mujeres siempre trabajamos en las casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles, a la vista o invisibles, por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Se dijo, por derecha y por izquierda, que nos estaba destinado el hogar, que la crianza era cumplir con el instinto y la vida doméstica, la felicidad asegurada. Pero a esas que llamaron labores propias de su sexo, sumamos las tareas que asumimos con imparable deseo o con la necesidad de sentirnos independientes y capaces. Una variedad de oficios se abrió como un mundo nuevo que comenzamos a habitar muchas veces calladas, otras tantas en plena manifestación. Con escobas, agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar Oficios Varias. Voy a hablar de las cocineras, del oficio de cocinar, de la cocina doméstica. Históricamente, en la construcción de la pareja moderna, de la familia moderna, las mujeres asumimos al momento de contraer matrimonio, de formar parte de una pareja, las tareas del cuidado, y entre esos quehaceres la cocina fue un punto fundamental. El saber culinario llegaba a las mujeres por herencia, por vía femenina, y generalmente era aprendido en el hacer cotidiano de las cocinas, de la casa familiar. Pero también siempre había algún texto que se heredaba o que se regalaba como parte del ajuar. Incluso en el siglo XX va a ser parte del ajuar de las mujeres el regalo del libro de cocina. De las mujeres de un cierto sector social, por supuesto. Ahora bien, el oficio de cocinera rentada, ser contratada por una familia para cocinar, tiene una historia. Y podemos reconocerla en el pasaje de una sociedad argentina en construcción con una esclavitud que se estaba yendo, pero que muchas mulatas quedaron en relación de dependencia con su familia. Por lo cual, en el siglo XIX, la mayoría de las cocineras de las familias acomodadas del país eran negras. Eso, con el devenir del siglo XIX y entrando al siglo XX, se fue transformando y muchas de esas mujeres comenzaron a ser inmigrantes europeas, esas mujeres que ocuparon un lugar en la cocina. Por supuesto que las disputas por el lugar de la cocina tenía que ver con la cocina cotidiana de las familias y la cocina pública de los eventos públicos. Sabemos que los primeros chefs reconocidos fueron varones. Varones que no solamente asumían la cocina europea de la corte, pero también la cocina de la crítica gastronómica, los sibaritas, los gourmet, los viajeros sibaritas que ejercían la crítica gastronómica y también publicaban recetas de cocina. Sin embargo, por detrás de toda esa actividad de sociabilidad pública, las mujeres cocinamos en el espacio doméstico y en muchas veces como jefas de cocina en casas de familia. He avanzado el siglo XX, o empezando el siglo XX, muchas mujeres también ocuparon el lugar de ecónomas. La ecónoma es una figura de la primera mitad del siglo XX que viene a ordenar el saber culinario en relación a un oficio y en relación a un ingreso y en relación a una formación. La ecónoma es una experta en economía doméstica. Y se diferencia de las antiguas escritoras de recetas de cocina justamente por ser una mujer que, además de tener una especialización en cocina, percibe un ingreso. Las primeras escritoras de recetas de cocina, que fueron mujeres que vivieron a fines del siglo XIX, lo hicieron por el placer de la escritura o convocadas por algún integrante de la familia que veía que la mujer tenía un cuaderno de recetas de cocina y decidía llevarlo de la intimidad del hogar al espacio público, ¿no?, y a la apuesta pública que implica un producto editorial. Sin embargo, en el siglo XX, avanzado el siglo XX, estas mujeres van a ser las economas y la más conocida de todas ellas es Petrona. Luego de Petrona va a haber un montón, ¿no? Y entrado el siglo XX, llegando a la segunda mitad del siglo XX, va a haber muchas más, porque la cocina va a ser un saber que se va a transmitir no solamente en el formato del libro, sino en las revistas, en la radio, llegado a la televisión y las mujeres vamos a ir a cocinar y a percibir un salario trabajando allí. Sindicalización, en primer lugar, sindicalizadas como amas de casa, sindicalizadas como empleadas domésticas. Sí es cierto que los varones que ocuparon oficios vinculados a la cocina sí se sindicalizaron. Por ejemplo, los panaderos, sabemos, ¿no? Los panaderos, luego están los que no trabajaban en relación de cocina, pero que sí vendían productos alimenticios y que sí se sindicalizaban. No así las mujeres, que sí nos pudimos nuclear en el sindicato de amas de casa, pero que ahí la cocina cotidiana ofició como parte del trabajo doméstico. Anécdotas sobre la relación de las mujeres con la transmisión de la cocina. La más curiosa es la de Figueredo, a principios del siglo XX, entabla una disputa en uno de sus libros por la propiedad y la autoridad intelectual de sus recetas, ¿no? Y dice, asignando una responsabilidad ahí a las mujeres que escribían recetas sin citar. El cruce del 19 y el 20 está lleno de bibliografía vinculada con la cocina y muchas mujeres echaban manos, ¿no?, a diferentes soportes textuales para construir sus recetas. Y allí aparece una disputa por quién es el dueño de las recetas de cocina. Luego van a venir la cantidad de economas que van a poner ahí un sello personal a las recetas. En general, la cocina tiene muchas películas que la recuperan y hay una muy bonita, El banquete de Babette, donde claramente se muestra la sospecha que hay en torno a la mujer cocinera jefa de cocina. La música recupera la cocina, no solamente contando recetas, sino poniendo el lugar de las mujeres allí. Y una de las que a mí más me motiva, quizá por gusto personal, es la Mona Jacinta, que cocina con, entre todos los quehaceres, cocina con leche y harina, y la aprendemos las niñas a escuchar desde pequeñas, ¿no? Y allí nos enseñan un hacer y un saber hacer de las mujeres. En general, la cocina es un saber que se asocia a lo femenino y que las mujeres tramitamos muchas veces desde el lugar de la vocación y desde el mandato, y cuesta correrse de allí y ver en ese saber hacer una tarea que redunda en beneficios económicos. Incluso en el presente, muchas mujeres cuando cocinan lo hacen desde sus casas, sus hogares particulares. En general, por allí transcurre lo que significa la relación de las mujeres con estos quehaceres de la cocina. Con Paula Caldo en Investigación y Voz y la participación especial de Liliana Daunes. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.